Sintoniza, escucha y disfruta con White Label, presentado por Laura Sierra. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Buenas tardes y bienvenidos un miércoles más a White Label, como siempre con la mejor compañía y las mejores secciones para que paséis un buen rato. Os presento un día más a Laura Martínez y a Mari Lozano. Hola Laura. Buenas tardes. ¿Qué traemos para el programa de hoy? Bueno, pues hoy os traigo la nueva actualización de Instagram, de videojuegos y hablaremos un poco de cámaras. Y por mi parte pues traemos Scary Movie, todas tus películas que ahora están un poco de moda, y también un videoclip de Katy Perry que bueno, ya os contaré. No debemos olvidar los gazapos y las patadas al diccionario más graciosas de los medios y, como no, lo mejor de la página vistoenlasredes.com. On the upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you. Comienza White Label. And I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for. Innovando. Pues vamos ya con Laura Martínez y sus tecnologías. Bueno, pues hoy vamos a empezar con redes sociales y más concretamente con Instagram, la famosa aplicación para añadir efectos a las fotos y subirlas. Desde que la compró Facebook hace ya casi un añito, ha sufrido varias mejoras como varios filtros nuevos, los hashtags o añadir la ubicación de la foto por GPS. Ahora le llega el turno a las etiquetas de la cara, que automáticamente las reconoce y puedes nombrar a la persona que sea. Método que conoceremos si tenemos Facebook o Twenty. Y esta actualización ya está disponible tanto en Apple como Android. Aunque yo la he actualizado y todavía no puedo. Pues tendremos que probarla a ver qué tal será. Yo pido actualización para BlackBerry. Me siento discriminada. No hay, o sea, ni actualización ni nada. No hay aplicación. Es cierto, hace un par de años yo creo que BlackBerry estaba en cabeza también, pero se ha quedado atrás totalmente. Entre Android y Apple la han pasado de largo. Además, hay algunas BlackBerry que ya están avanzadas, que son táctiles y que yo creo que se asemejan bastante a los Android. Así que espero que algún día llegue esa aplicación. Mandamos la solicitud. Y bueno, y mientras esperamos a que llegue para la BlackBerry, vamos a hablar de una nueva aplicación que se llama Snap Zoom. ¿Y cuántas veces nos habremos quejado de las limitaciones que tienen las cámaras de nuestros móviles? Que si la calidad, que si el tamaño, que si las lentes, que si el zoom. Bueno, pues hay muchas soluciones creativas para todos estos problemas, pero quizás una de las más locas es añadirle unos prismáticos a nuestro móvil. Snap Zoom son esos prismáticos que permiten tanto grabar como hacer fotos a una considerada distancia que nuestro móvil de por sí no puede llegar a tener. Tienen además un soporte universal para nuestros smartphones. Llegará en septiembre de este mismo año y por ahora las pruebas están saliendo bastante bien. Aunque bueno, a lo mejor con lo grande que es este nuevo invento, nos sale más rentable llevar una reflex en la mano. Una pregunta, ¿es una aplicación pero también necesita como un dispositivo que se pone fuera del móvil en plan físico o es solo la aplicación? Es solamente un soporte, es como si tú llevases el objetivo de la reflex y la añades al móvil. O sea que es como algo más físico que, sí, que el software, vale. Lo malo de eso es que al ser distancias tan grandes, si quieres grabar tan lejos se tiene que mover mucho, yo creo, la cámara. Lo que he dicho, todavía ha sido probada pero no ha salido a la venta. Y lo que más he utilizado ha sido para grabar safaris y hacer fotos a leones y animalitos de la jungla y esas cosas. Y bueno, ahora os voy a hacer una pregunta de millón. ¿Qué es arte y qué no? Por ejemplo, ¿un videojuego lo consideráis arte? Yo no. Yo ya no sé qué es arte y qué no es arte. Vale, bueno, pues hay opiniones para todos los gustos. Y para Bren Watanabe lo es. Así que por eso ha decidido crear un juego infinito que intente recrear infierno, purgatorio y cielo. De este modo se nos queda un juego de plataformas con diferentes personajes, los enemigos y puntuaciones muy surrealistas. Vale, Hasta aquí es un juego normal y corriente. La curiosidad de este videojuego, para los que no lo consideren arte, es que está expuesto sobre un lienzo en el Museo de Washington y solo puedes jugar si lo visitas. Es decir, que está considerada una obra más en la exposición y está teniendo bastante aceptación. Ahora os repito la pregunta. ¿Lo consideráis arte? Hombre, si seguimos un estereotipo que ya está prefijado, si está en un museo, ¿lo podemos considerar arte? O a mí no me importaría jugar a ver qué tal es, la verdad. Al que le guste el juego, la verdad es que el museo se va a llevar un buen dinero si cobran entrada, vamos. Pero es el típico juego de plataformas que tienes que ir saltando y cogiendo puntitos y cosas de esas. O sea que es un poco rarillo, pero tiene buena pinta, la verdad. Ya lo desarrollarán más. Ya cuando vean que sale rentable, harán más versiones del juego. Pues seguro. Lo veremos a la venta en el Corte Inglés y en todos los centros cercanos. Y bueno, ya para terminar, simplemente decir que el ratón, los hipervínculos, las ventanas, la videollamada, el PowerPoint y el Keynote cumplen esta semana 42 años. Mira, pues felicidades y gracias por estar ahí, oye. Nos salvando unas cuantas. Pues nada, hasta aquí las tecnologías de Laura Martínez y seguimos con el programa. Hoy me perdí en mis recuerdos que no dejan dormir. Cuánto veneno. Para sonreír son malos tiempos. Otoño ya está aquí. Cuántos tormentos. ¿Dónde coño te escondes, felicidad? Los lunes de octubre, ¿dónde estarás? ¿Dónde coño te escondes, felicidad? Me condenas a muerte de soledad. Gazapos. Y vamos ya con los gazapos de esta semana. En primer lugar, vamos a escuchar expresiones como romper una flecha en lugar de una lanza, la guindilla que colma el vaso o indígenas en lugar de indignados. En su día rompí una flecha a favor de Rubén. Una flecha, no, una lanza. Bueno, si no, una flecha porque tampoco fue tanto. Pues no me trae las gafas del cerca. Pues no me he traído las gafas del cerca. Eso fue sido excelente y fue sido ya La guindilla que come el vaso. La guindilla que come el vaso. ¿Cómo? ¿Cómo ha sido esto? Pues parece una discapacidad auditiva. Auditiva. Yo tengo dos opciones ahora. O me lo tomo a coña, como un espectáculo. Como un espectáculo. Espectáculo. ¿Con qué adjetivo se conoce a los jóvenes que encabezaron las protestas del 15 de mayo? Indígenas. Indígenas. Ahora vamos con otro audio en el que vamos a oír calumnia en lugar de calumnia, expresiones como conviene la pena, o verbos como fugurar en lugar de fumigar, o peñiscar en lugar de pellizcar. Antonio, ya no eres la misma. Que yo no soy vergonzante. Que yo me he ido por dinero, si es que lo acabo de decir, que no soy vergonzante en ese tema. Una auténtica barbaridad, ¿entiendes? Y es calumnia. No mentiras, calumnia. Los portales están llenos entonces de cucaracha, mire. No, el barrio está lleno. Eso, que venga sanidad y que fumure. Que venga sanidad y que fumure. Todo el barrio entero. Que hay muchas cucarachas y nos vamos a afectar. Bueno, la luz vamos a ver. Hace 2 años cambiemos. Todas las bombillas pusimos bajo consumo. Las lámparas estas dejemos de encenderlas. Ha sido la ciudad más segura que otros años, pero sin embargo hay algún índice que conviene la pena tener muy en cuenta. De verdad que parece un sueño. Yo a veces le digo a mi mujer que me peñica, a veces es verdad que me peñica. ¿Quién va a ser el jugador relevación este año? Conjugue el verbo soler. Yo solo. Será yo suelo. Digo que yo solo me sé los impersonales. Desde el presente de indigestivo hasta el pretérito del plus Juan perfecto. Y por último vamos con un especial de refranes. Todos tenemos algún problema que otro a la hora de recordar cómo terminan algunos refranes. Pues aquí está la prueba. Todo lo que corre salta o cazuela. Efectivamente, a la cazuela. Cuando el río suena, mojado amanece. Bájale pájaros, mano, que forúnculo en el ano, ¿no? Paño nuevo, bragas nuevas. Para de mi abuela, hagas lo que hagas, ponte bragas. Tengo bragas para toda la semana y un día de descanso, porque son 6 bragas, 5 pavos. El que con niños se acuesta, agua lleva. Tampoco vamos a tirar las castañas al vuelo. Guarda mocos a los que no tienen pañuelo, o al revés, que se me ha ido ya. Ya dice el refrán, buenos cerdos. Buenas cerdas. Buenas tardes. Buenos cerdos. Buenas cerdas. Buenas tardes. Es que han dado mucho pompo a una discusión. El que da la vuelta al ruedo riéndose, el último da la vuelta al ruedo varias veces. Pues nada, hasta aquí los gazapos de esta semana. Esperamos que hayáis pasado un buen rato y continuamos con las curiosidades. cine, películas, series, acción, curiosidades. En esta cabaña se ha descubierto algo aterrador. Mira, tronco, hay dos niñas. ¡Me ha mordido! ¡Haz algo! ¡Tío, qué coño era eso! Las hermanas que quieren adoptar están aquí. Joder. Perdón, no son estas. Para poder sobrevivir a su brutal aislamiento, las niñas crearon un guardián imaginario. La llaman mamá. Parecen buenas niñas, doctor. Nos las llevamos. Aquí te protegeremos y te cuidaremos para que no te pase nada. ¡La leche! Ahora, algo sobrenatural se ha desatado. Iván Atimarte, medium profesional. Voy a tener que llevarme algunos de sus efectos personales. Solo es para comprobar si tienen restos de espíritus malignos. ¡Eh! ¡Nos está robando! Me han poseído el puño, señora. Muy pronto. Hola, buscamos un libro que detenga a los espíritus malignos. Hay libros que jamás deberían leerse. Gor, Klaatu, Barada, Nikto. ¡Vais a morir todos! Vais a morir todos. Dios, esto es muy chungo. Hay momentos que jamás deberían grabarse. He encontrado una grabación que dejaron los anteriores propietarios. ¿Lo has oído? Tengo miedo. Oye, Lindsay, no hay nada que temer. He superado cosas peores. Hay puertas que jamás deberían abrirse. No entres ahí. Yo no lo haría. Yo sí. Yo no. Tú no eres mi jefa. ¡Os he dicho que no dejaréis entrar a nadie! Scary Movie 5. Hola, cosa guapa. ¿Qué hace? ¿Me da un besito o qué hace? Bueno, pues aquí tenemos el tráiler de la quinta película de Scary Movie, que ya van cinco, ya son unos años. Y bueno, recordar que esta saga parodian otras películas que han tenido éxito durante mucho tiempo. Y en esta, por ejemplo, parodiarán El Cisne Negro, El Origen del Planeta de los Simios o 127 horas. Y contarán con actores y actrices de gran caché, como son Lindsay Lohan, Charlie Sheen o Kevin Hart. Y ahora vamos a hablar un poquito de las curiosidades de más películas de la saga. Y vamos a empezar con Scary Movie, la primera, que fue en el año 2000. Y la primera curiosidad es que algunos de los personajes tienen los nombres de los actores de la original. Carmen Electra se llama Drew en referencia a Drew Barrymore y la protagonista Cindy Campbell en referencia a Neve Campbell. Vamos con la segunda. El negro al que le pegan latigazos en la sinopsis de Amistad 2 es Keenan Ivory Wayans, el director. Keenan es el hermano de los dos guionistas, Marlon, que hace de Shorty en la película y Shaun. Cuando el actor que interpreta al asesino enmascarado llama a Shorty por teléfono, en cosa de segundos pueden verse sus ojos reales tras la máscara, muy brillantes. Justo al final de la película, cuando un coche atropella a la chica, durante un fotograma o dos, cambia la cara de la chica por la del asesino de Scream. Y curiosamente, Scary Movie iba a ser el título original de Scream. La película ha recaudado más de 150 millones de dólares, convirtiéndose en la cinta más taquillera de la historia de la producción Miramax, por encima, irónicamente, de la propia Scream. Esta película no es una idea original, es una copia de Me parece que sé lo que gritasteis el último viernes 13. La música que suena cuando el novio está besando a Cindy Campbell en la cama es de Dawson Creek y el actor de la serie aparece por la ventana. Asimismo, la canción también suena en la película de terror Leyenda Urbana, en la que aparece un actor de dicha serie, John Crason. Y hay que fijarse muy bien en los segundos planos y porque el espectador puede llevarse sorpresas muy divertidas. Shannon Elizabeth se descubrió por la web a través de un pequeño vídeo porno con ella como protagonista. Bueno, y ahora pasamos a Scary Movie 2, que fue... Esta película fue del 2001. Y la primera curiosidad es que el personaje de James Goods debería ser, en principio, interpretado por Marlon Brando, aunque una neumonía hizo que no pudiese participar en el proyecto, con el que iba a ganar más de 2 millones de dólares por solo 4 días de trabajo. Y en esta segunda película aparecen escenas inspiradas en títulos como El Exorcista, Poltergeist, Los Ángeles de Charlie, Lo que la verdad esconde, House on Haunted Hill o Aníbal. En Scary Movie 3 del año 2003 hay parodias de las tres entregas de Matrix, 8 millas, Los Otros, Señales, El Sexto Sentido, The Ring o La Matanza de Texas. Por último, en Scary Movie 4 del año 2006, la película que se llama Descuartizados de Miedo, tenemos como curiosidades que King Kong aparece en el póster promocional del film, pero en cambio no aparece durante la película. Se planeó también una escena que parodiaba La Casa de Cera, en la que debía aparecer Paris Hilton y Ace Cuthbert, pero que finalmente no se llevó a cabo. Los decorados de algunas escenas son tan idénticos como si fueran los mismos decorados utilizados por las películas originales. Incluso los productores de Saw preguntaron por si podían usar el escenario del baño para Saw 3. La película, como suele ser habitual, incluye varios artistas invitados. Los actores Charlie Sheen, que ya lo hemos visto también en la quinta, Bill Pullman y Michael Madsen, y por supuesto el jugador de baloncesto Shaquille O'Neal. El director de la película es David Zucker, que también se cargó de realizar Scary Movie 3. Zucker, junto a James Abrams y su hermano Jerry, fueron también los creadores de Aterriza como puedas. Scary Movie 4 es uno de los cada vez más numerosos ejemplos de una tendencia publicitaria actual, insertar anuncios dentro de las películas camuflándolos como si fueran parte de la trama. Y hasta aquí las curiosidades de la saga Scary Movie. Y ahora vamos a pasar con un videoclip, que la verdad es que nunca hemos traído ningún videoclip, me parece algo curioso. Pero hay cosas que destacar, por ejemplo, del de E.T. de Katy Perry. Y me ha parecido interesante traerlo. Y es que según Katy, el vídeo fue inspirado en la película Wall-E. Y comienza mostrando al planeta Tierra lleno de basura y desechos, en los que se muestra un robot con una luz que sale de su interior. Posteriormente, Kanye West aparece dentro de una estación espacial flotando y cantando. Más tarde, muestra el vacío y aparece un extraterrestre que viene a convertirse en Katy Perry. En resumen, todos los humanos han muerto y solo un ser puede salvar la raza humana, que es la propia Katy. Además, el vídeo lleva más de 223 millones de reproducciones en YouTube, que son bastantes. Y el estudio donde fue filmado este videoclip también fue en el que se filmó Titanic, que tardó 2,40 horas en hundirse. Es decir, 2 horas 40 minutos. Además, Katy tardaba más de 4 horas en maquillarse por cada día de grabación. Dijo textualmente que pasaba más tiempo maquillándose que planeando su propia gira. Para la escena final tardó en maquillarse 12 horas y el chico 15 minutos. Una diferencia curiosa. Y es que en la escena final del videoclip aparecen los dos una vez que Katy ha salvado la Tierra. Y salen, la verdad, que bastante maquillados. Y bueno, más curiosidades de Katy, aunque no tienen que ver con el videoclip, es que, por ejemplo, Katy llama a sus fans Katy Cats. Tiene una gata, que se llama Kitty Purry, que fue nominada a Mejor Mascota Famosa. Katy lloró de emoción cuando se enteró de su nominación, pero finalmente Kitty no ganó la estatuilla, sino que perdió contra el perro de los Obama. Además, compró al que entonces era su marido, Russell Brand, un viaje al espacio. Este tuvo un lío con una azafata y esto fue una de las razones de su ruptura. Esto sí tenía un poco que ver con el videoclip, ya que está relacionado todo con el espacio. Y por último, una curiosidad es que a Katy en el instituto la llamaban la chica pegada a unas tetazas. ¿Qué os parece? Pues muy bien, la verdad es que nunca nos habíamos parado a pensar los videoclips y tienen lo suyo también. Mira que ese videoclip lo habré visto mil veces y cada vez que lo veía digo, ¿pero y esto de qué va? También nos tienes que dar alguno de Lady Gaga que no se quedan atrás. Sí, sí, ahora que le he cogido el gustillo a los videoclips, no os preocupéis que vamos a traer más de uno. Porque la verdad es que yo también, buscando curiosidades, encontré esta y dije, pues es hora de hablar de videoclips también. Así que nada, Laura, y a todos nuestros oyentes, la semana que viene venimos con más vídeos. En la red. Hoy en Visto en las Redes, como siempre, vamos a ver los tweets más sonados o las entradas más populares en Facebook de esta semana. Y el primer tweet dice hoy: mi estado cuando llego a casa los sábados se resume así: hijo, ¿de dónde vienes? ¿Qué tal la noche? Sí. El siguiente dice: Jonky nivel, te pica un mosquito y nunca más vuelve a volar recto. Momento incómodo, cuando tu mirada y la del peluquero coinciden en el espejo. Nada es para siempre, excepto el número pi. Esa mierda sigue y sigue y sigue. El saber no ocupa lugar, prueba a meterte un diccionario por el culo. Si quieres hacer daño a un hombre, no le des una patada en los testículos, dásela a su PlayStation. Postureo invierno, tener los pelos de las piernas tan largo que te puedes hacer trenzas y las mechas californianas. No hay nada más peligroso que un testigo de Jehová con titulación de cerrajero. Ahora vamos con una conversación por WhatsApp. Dice: estaba durmiendo, esto es un número nuevo, ¿quién eres? Me acabas de dar tu teléfono hace un segundo. Supongo que eres un tío y le has pedido el número a una chica. Lo siento, pero te ha dado un número falso. Ja, ja, ja, vale, lo siento, tío. No te preocupes, un truco para la próxima vez. Cuando te des un número, léeselo de nuevo, pero cámbiale un número. Si te corrige, bien, si no, ves a hablar con otra tía. Genial, tío, mereces mis respetos. Contarlos, compañeros, que hay delante tuyo para saber qué ejercicio te tocará hacer a ti. Dentro de poco, con la gente que se está pirando, Cuatro hará un programa que se llame Españoles que aún viven en España. La lluvia es un invento de los chinos para vender palagua teleeulo. Si el roce hace el cariño, saldré casada y con un par de hijos tras este viaje de metro. Pues nada, hasta aquí la sección de He visto las redes de esta semana y como siempre la semana que viene vendremos con más. Bueno, pues hasta aquí el programa de White Label de esta semana. Esperamos que hayáis pasado un buen rato y como siempre os esperamos la semana que viene a las 6 de la tarde en ondacampus.es. Y ya sabéis que podéis contactar con nosotras en el 20 de White Label, en el Twitter, @white_label. Y por último, en el blog www.blogspot.com, que subiremos estas semanas algunas fotos del Viña Rock y colgaremos también los vídeos aprovechando que hemos estado allí. Hasta la semana que viene. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Palms rise to the universe as we moonshine and my lady. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight I felt the energy of some rage. I saw the life inside of you. Shine bright tonight. You and I. We're like diamonds in the sky. Eye to eye. like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine bright.